A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Never give up. Esto es El País de los Sueños. Y esta es la música de Brian Brummer, Choices. 14 canciones y esta la que da título a esa producción, Never Give Up, la primera de la serie. Bienvenidos, esto es RAI, Radio Andalucía Información. En escena, la mejor música del mundo para oyentes como usted. Brummer, otro de los apasionados, un auténtico virtuoso dedicado al smooth jazz, uno de los mejores bajos de América, desde principios de los años 80, que procede de una familia de músicos que desde que tenía 15 años comenzó a interesarse por el apasionante mundo del jazz. Brian Brummer, Choices, una producción que data exactamente de 2010 con 14 canciones, Never Give Up, la primera de la serie en la que estábamos escuchando hace un momento. David Garfield and the Cats, Two Pop Classics, álbum dedicado exclusivamente a clásicos del pop. David Garfield, Alex Ligertwood con una revisión de Let's Stay Together, de Al Green. I'm so in love with you, whatever you want to do. Estupenda forma de comenzar con David Garfield and the Cats, You Pop Classics, álbum de 2011, clásicos en la historia de la música extraordinarios, junto a Alex Ligertwood, revisión de Let's Stay Together, una canción del reverendo Al Green, de un disco que nacía exactamente en los 70, en el año 1972, un álbum que se llamó exactamente igual, como el sencillo este, Let's Stay Together, que presentaba toda esa producción, una canción que además fue número uno en las listas norteamericanas, en el Hot 100 de Billboard, y que se mantuvo en ellas durante 16 semanas. El próximo invitado aquí en RAI, Radio Andalucía Información, en el País de los Sueños, es Yai Kim. Música suave, muy elegante. La precisión es la predominante en toda la producción de este tiempo. Música de élite. Los mejores sonidos del mundo en Radio Andalucía Información, ahora con One More Night, una noche más. We'll be right back. Es la música de Jai Kim. No es en absoluto la primera vez que escuchamos esa música, ese sonido, ese saxofón con este músico que además toca el clarinete y que llega desde Corea. Vamos a cambiar de ubicación geográfica. Volvemos a los clásicos. Mario Biondi, desde Italia, The Unexpected Glimpses, un doble disco. Mario Biondi, una versión de Michael. Mi chica, otro viejo éxito. When it's cold outside, I've got the month of May. My Girl, mi chica, una gran canción que además dio título no hace mucho tiempo a una película, seguramente la recuerdan muy bien. Mi chica, un tema compuesto para los Temptations por William Smokey Robinson y Ronald White, miembros de Miracles, lanzada el 21 de diciembre del año 1964 y recogida por Mario Biondi, curiosamente, desde Italia. En este disco, un doble álbum llamado The Unexpected Glimpses. Es una de las porciones de uno de sus discos que después seguiremos recuperando aquí en este País de los Sueños, que continúa adelante con otro aspecto en nuestra propuesta. Just for the Record. Estamos en 2011 y esta es una producción que corresponde a Tom Kennedy, el próximo invitado. Kennedy, bajo de estudio habitual, por ejemplo, en la banda de acompañamiento de la intérprete brasileña afincada en Nueva York, Tania María, una de las grandes estrellas cantando o interpretando al piano. En el país de los sueños, esta es otra historia. De Tom Kennedy pasamos a Lounge Fever, es un álbum compilatorio que recoge canciones como esta, por ejemplo. Se trata de Pimpy Arroyo, una curiosa versión de Lady Marmalade. RAI, Radio Andalucía, información, el país de los sueños. De versiones en torno a grandes canciones, como es el caso de esta Lady Marmalade, que seguramente, estoy convencido, la recuerdan perfectamente. Es un clásico del trío Label, un clásico del rhythm and blues del año 1975. Una canción que ha sido interpretada por artistas de muy variada procedencia, como es el caso de Christina Aguilera, Lil' Kim, Mia, Pink. O, por ejemplo, además de ser reconvertida en Moulin Rouge, la banda sonora original de esa producción aparece en esta que estamos escuchando, Lounge Fever, con Pimpy Arroyo, que es la protagonista. Gabriel Mark Hasenbach, Told Ya So, 14 canciones. Trompetista maravilloso y una producción de 2010. Abriendo el disco, revisión de Papa Was a Rolling Stone. We'll be right back. canción de Papa Was a Rolling Stone con Gabriel Mark Hasselbach, que es un trompetista y fliscorno que procede de la ciudad de Denver, en Colorado, cuyas músicas han sido usadas también por la publicidad como soporte de campañas para radio y televisión de empresas como McDonald's, Pontiac, Sony, General Motors o incluso por el National Geographic. Vamos a cambiar de instrumento. De la trompeta y de los clásicos, vamos con Lee Ritenour. De la trompeta de Gabriel Mark Hasselbach y su Told Ya So, de 2010, una producción deliciosa. Teoría de las seis cuerdas. Así se llama una producción, ese disco, el que estamos recuperando de ese año, también 2010, con 15 composiciones, elaborado por uno de los mejores guitarras de América desde hace mucho tiempo. Desde Los Ángeles, en California, Lee Ritenour, Laid Down, es la primera de las 15 canciones que aparecen en ese disco. Esta es una maravilla. La música de precisión es la protagonista en este tiempo. RAI, Radio Andalucía Información, el país de los sueños, con Lorenzo Romero en la producción musical, como de costumbre. Saludos de Juan Antonio Jurado. Lee Tenor desde Los Ángeles, desde California, con Six String Theory, la teoría de las seis cuerdas. 15 canciones increíbles. Todo un maestro. Lay Down es precisamente la primera de la serie. Vuelta a Italia. Ya lo escuchamos hasta ahora, es Mario Biondi. When you come back. Solo en Radio Andalucía Información. You, when you say goodbye, adding through my head, burns up my heart in time. David Garfield con Alex Ligertwood y su revisión de Let's Stay Together, Mario Biondi, que estamos escuchando. Antes lo hacíamos como una revisión de Michael John Kennedy y mucho más que aún nos queda en el país de los sueños. Además de Lee Tenor o Mario Biondi con ese When You Came Back, vamos con la música de Stevie Wonder interpretada por Jay Soto. Versión ahora de Send Why You're Love. revisión en torno a un clásico de Stevie Wonder. Jay Soto, alguien que empezó con la batería a los 5 años antes de comenzar sus estudios clásicos con el piano. La primera vez que tocó una guitarra ya tenía cumplidos los 12 años. Es otro talento precoz. Desde entonces, el caso es que ha dedicado todo su tiempo a perseguir su sueño para convertirse en uno de los músicos de élite que suelen entregarse sin reservas al smooth jazz, entre otros estilos que conocen muy bien. Y ahí Soto Stay Wild con esa revisión de un clásico de Stevie Wonder, y ahora acercándonos, aproximándonos a la música tropical con Carl Reichenbach. The Night Was Blue, la noche fue triste. Son 13 canciones. En el país de los sueños, una versión más de Like a Lover. Like a lover, the morning sun slowly rises and kisses you awake. Your smile is soft and drowsy as you let it play upon your face. Oh, how I dream I might be like the morning sun to you. Like a lover, the river wind sighs and ripples its fingers through your hair, upon your cheek it lingers, never having known a sweeter place. Oh, how I dream I might be like the river wind to you. How I envy a cup that knows your lips. Let it be me, my love, at a table that feels your fingertips. Let it be me, let me be your love. Bring an end to the endless days and nights without you. Like a lover, the velvet moon shares your pillow and watches while you sleep. Its light arrives on tiptoe, gently taking you in its embrace. Oh, how I dream I might be like the velvet moon to you. Lover, estupenda versión. Inmediatamente en el país de los sueños, aquí en RAI, Radio Andalucía Información, vamos de nuevo desde Italia con Mario Biondi. El país de los sueños. Dreaming, soñando, casi al final de esta hora. What else I got to find you now? Looking for a treasure, every Bossa Nova. Una estupenda sección de viento. Magníficos músicos, todos arropando a Mario Biondi, algo que no es ninguna noticia, desde luego, algo que es muy habitual en este The Unexpected Glimpses. Algo así como lo inesperado fugazmente. Es un doble compact disc con canciones maravillosas. Y esta es una de ellas, Dreaming, soñando. Es precisamente lo que estamos haciendo. De hecho, lo que están escuchando se llama El País de los Sueños. Radio Andalucía, información. Balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema. O seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Ai, por que estou tão sozinho? La una de la madrugada en Andalucía. Canal Sur Radio Música. Lo mejor de los programas musicales de Canal Sur Radio, RAI y Canal Fiesta.